Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia en el país. Aquí en Córdoba, el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional llega al ámbito farmacéutico. El colegio, justamente que nuclea a estos profesionales, informó que se cierran por mes 6 farmacias, tanto en barrios como en localidades del interior provincial, fruto de la crisis económica y sobre todas las cosas de los cambios de los ámbitos de las personas a la hora de comprar y consumir medicamentos. En diálogo con la vicepresidenta del Colegio Profesional de Farmacéuticos de Córdoba, Georgina Giraldi, nos trazaba un panorama de esta preocupante situación. Son datos, hicimos un relevamiento de todo lo sucedido relacionado con los medicamentos, las farmacias y los hábitos de consumo de la gente durante el año 2018. En el 2018, el índice de inflación fue del 47%. Los medicamentos aumentaron en promedio el 66,5%. Pero las farmacias aumentaron su facturación en pesos solo un 30%. Además, vemos un dato muy relevante. La cantidad de cajitas de unidades vendidas bajó el 5%. Y acá viene el análisis. El comportamiento, la conducta de la gente relacionada con sus medicamentos tiene cada vez más tendencia a discontinuar los tratamientos. Los únicos locales que abren son sucursales de cadenas de farmacias, aproximadamente 2 por mes, pero no en los barrios ni en comunas alejadas del interior, pero sí lo hacen en lugares céntricos. Además, se nota el cambio de una conducta alarmante por parte de los pacientes. Las recetas, por ejemplo, que pide el médico o la médica se vencen o el paciente va al límite a la compra de la farmacia. 5% de baja de unidades de medicamentos vendidos y agregándole que la farmacia del barrio es un emprendimiento generalmente familiar, donde si se baja la persiana se queda sin trabajo el farmacéutico o la farmacéutica y las personas a las que emplea. 6 farmacias por mes cierran en Córdoba, tanto en localidades del interior como de nuestra capital provincial. Informamos para el noticiero Farco desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.